vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, Leonardo Luzardo en esta la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, Unidad Popular. Y la verdad que con mucho gusto hoy, porque venimos, bueno, todavía bajo el influjo de lo que fue el acto del sábado pasado, 50 aniversario, allí con la presencia de muchos compañeros, dándole mucha calidad al acto, en cuanto que eran la inmensa mayoría de compañeros militantes, lo cual nos da una muestra de la fuerza que con lo cual contamos ahora en estos momentos, ¿no? Resaltar también, ya que es el área donde nos toca trabajar a nosotros, los compañeros de Canelones, que se hicieron en presencia con muy buen número, aparte del ómnibus que vino allá de la costa, compañeros de Pando, de Las Piedras, 18 de Mayo, del Tala, de varios lugares más, que la verdad nos han dejado muy contentos, nos han dejado muy en alto, ¿no? Compañeros que priorizaron estar en este acto aniversario por sobre otras actividades que de repente podían hacer, como ya conocemos, bueno, compañeros también con algunos problemas de salud y demás, que igual estuvieron presentes, y eso hay que reconocerlo y valorarlo mucho más, ¿no? Y es un compromiso para adelante este acto, ya que no podemos defraudar o ser irresponsables con esta fuerza acumulada a lo largo de estos 50 años de aquí en más para adelante, en la construcción o la reconstrucción de la izquierda y de la unidad de la izquierda a través de las diferentes organizaciones políticas y sociales, ¿no? Mirando de aquí para adelante, una unidad y una reconstrucción de la izquierda que, bueno, se construye todos los días, ¿no? Todos los días hay que estar poniéndole su granito de arena a través de las luchas populares que se van dando cotidianamente. Pero bueno, con todo esto y repasando, bueno, los hechos de los últimos días, la verdad que han sucedido muchas cosas. Lo que está sucediendo en el puerto de Montevideo, ya privatizado hace muchos años y ahora con un nuevo monopolio de la empresa Catoen Nati, la empresa belga, que se va a hacer de los recursos estratégicos de este puerto, que como siempre decimos es la puerta de entrada y salida de lo que producimos y lo que compramos en el exterior, es un área estratégica que nos da la medida de la soberanía nacional. Y en este caso está en manos extranjeras, donde esas ganancias van a ir a parar hacia el exterior. Pero la otra empresa que está prácticamente perdiendo competitividad con esta otra belga, la Montecom, ya mandó gente al seguro, trabajadores al seguro de paro, y ya reconoció que va a dar la mitad de los jornales en el mes que se venían dando hasta ahora, ¿no? Y eso significa la mitad del sueldo para los trabajadores, y acá uno tiene que ponerse a pensar, estas son las empresas que este modelo, ¿no? Porque ya no es una cuestión de solamente este gobierno, sino ya de este bipartidismo que se ha conformado en este país. Es un modelo de estas empresas que traen para invertir, que dicen que van a generar trabajo, que dicen que van a generar competitividad, que van a hacer ingresar tecnología al país y demás cuentos como este, que crean fuentes de trabajo, dicen, ¿no? Ya vemos cómo terminan, este propio modelo termina estrangulando a los trabajadores, ya que son empresas que solamente vienen a buscar el lucro, como es lógico, y todo el mundo reconoce que solamente les importa ganar y que los trabajadores terminan en la calle o ganando sueldos miserables, como también han sucedido con otras empresas que han venido a invertir al país y que cuando ya no les sirve, directamente cierran y se van y ya quedan los trabajadores en la calle, ¿no? Pero así como hablamos del puerto también, otra perla más, finalmente después de tanto tiempo, de tantos anuncios, terminan concesionando 6 aeropuertos del interior, ¿no? 6 aeropuertos que se la terminan dando a la misma empresa, Puerta del Sur, que es la que tiene, bueno, Carrasco y Sauce, que son las más rentables que hay en el país, que ya se las habían dado, ¿no? Esto fue una concesión de estos dos aeropuertos a esta empresa Puerta del Sur, del cual es dueño este argentino Ornequian, Sí, Eduardo Ornequian. Esta es una empresa que es subsidiaria es la parte uruguaya de una corporación américa que tiene Bueno, muchos aeropuertos, sobre todo en Argentina, pero también los tienen en Brasil, Perú, en Ecuador, hasta en Italia tienen empresas también en Armenia, tienen aeropuertos. Pero bueno, este aeropuerto de Carrasco, ¿sabes? Se termina, recuerden, una concesión que se empezó en el 2002, en el 2003, por 20 años, ¿no? En el 2014, no hace mucho, se lo dieron por 10 años más. Y ahora, por 20 años más, ¿no? En la negociación para hacerse cargo de los 6 aeropuertos del interior que no son rentables, terminan dándole al final por 50 años a esta empresa para hacerse cargo de estos aeropuertos del interior, ¿no? Aeropuertos internacionales. Y hay que tener en cuenta que esto fue por una ley que al cual termina reglamentando, terminan apoyando y aprobando este gobierno de la coalición, la ley 19.925, que es la ley de la creación del Sistema Nacional de Aeropuertos. Y eso fue lanzado en la época del Frente Amplio. Eso fue un 18 de diciembre del 2020 que se presenta este proyecto en el Parlamento. O sea que ya estaba un gobierno del Frente Amplio ya terminando, este 8 de 18 de diciembre terminan presentando este proyecto, ¿no? Un proyecto en el cual participa también, que decirlo, el ministro Rossi, en aquel momento el ministro de Transporte y Obras Públicas. Participa en la creación de esta ley de creación del Sistema Nacional de Aeropuertos, el cual incluye aeropuertos del interior, que habilita también la concesión hasta por 50 años, ¿no? Y efectivamente, 2 años después, termina aprobándose esta ley y concesionando por 50 años más a esta empresa Puertas del Sur, los 2 aeropuertos más importante que tiene el país, para tener apenas una inversión de 67 millones de dólares, según dicen, para invertir en los aeropuertos del interior para poder llevar adelante toda la ganancia por 20 años más de los aeropuertos que realmente sí importan, ¿no? O sea, ya vemos 2 áreas estratégicas como son el puerto y el aeropuerto en manos extranjeras, en manos del capital internacional extranjero. Así como muchas áreas más, ¿no? Y están buscando privatizar aún más el aeropuerto, y así como se ha privatizado en los hechos Antel, porque al privatizar también el mercado, compartir el mercado uruguayo con 2 empresas transnacionales que compiten en todo el mundo, terminás perdiendo más de la mitad de la clientela, más de la mitad de los usuarios, y termina el Estado también perdiendo recursos que serían importantísimos para destinar a las demás áreas como la salud, la educación y demás, ¿no? Y también la creación de fuentes de trabajo y vivienda, y para todo eso que ellos dicen que no hay dinero, bueno, terminan yéndose hacia el exterior a través de esto. Y decíamos, estos aeropuertos que ahora se los dieron por 50 años más, para hacerse cargo de 6 aeropuertos del interior que no son rentables, como son Rivera, Carmelo, Durazno, Melo, Paysandú y Salto, ¿no? Los principales aeropuertos del interior terminan en manos también extranjeras, y la crítica mayor que se le hace de parte de, en este caso, Rossi, es porque no se hizo una licitación. Esto fue una concesión directa a esta empresa, Puertas del Sur, sin importar absolutamente nada, no hubo una licitación. Todos reconocen que si hubiese habido una licitación, igualmente no, o no se iba a presentar nadie, porque son aeropuertos que no generan lucro, no generan ganancia. Y finalmente, esto estaba armado, toda esta ley que se creó el 18 de diciembre de 2020 para que esta empresa se quedara con principalmente los 2 aeropuertos que más ganancia dejan por 50 años, 20 años más. Esto va a estar hasta el 2053, esta empresa administrando estas áreas estratégicas del Estado, ¿no? Y a esto hay que recordar también que se liquidó Pluna, ya no tenemos una empresa de bandera nacional para hacer los viajes en avión, y a eso hay que sumarle la privatización de los aeropuertos. Un aeropuerto como el de Carrasco, que está a 5 minutos del Parque de la Ciencia, en una zona franca principalmente dedicada al negocio de las farmacéuticas, y hay que recordar que están a 5 minutos, y eso es porque todo lo que se produce a nivel farmacéutico no viaja por barco, sino que viaja a través de los aviones. O sea que tienen toda la infraestructura armada para ello, ¿no? Aeropuerto en manos privadas, las zonas francas que utilizan los aviones para transportar sus productos también en manos privadas, sin cobrarles un solo peso. Estos son zonas francas, no pagan impuestos. O sea que tienen este modelo, prioriza el gran capital para generar sus grandes ganancias, con el cuento de que van a generar fuentes de empleo que van a generar trabajo, que van a generar mayores ingresos a los uruguayos. Y ya vemos que eso es una mentira grande, como una casa. Lo que vienen es a llevarse las riquezas del país, utilizando poca mano de obra y llevándose, nosotros siempre decimos, la riqueza del país, porque si vemos a UPM, que además de hacerles el tren, también le están haciendo parte del puerto para que ellos puedan sacar y hacer entrar los productos que ellos necesitan para producir su pasta celulosa, que eso es a través de la forestación, que eso es la riqueza de la tierra y el agua la que se terminan llevando en definitiva, aparte de toda la contaminación que ellos generan, ¿no? Un tren de UPM que nos va a costar varios miles de millones de dólares, y acá siguen diciendo que no hay recursos para destinar a la salud, a la educación, para destinar a la construcción de viviendas y demás, ¿no? Y a eso hay que sumarle también la privatización de Portland and Cap, también privatizando, concesionando a empresas extranjeras las canteras de calizas que son la materia prima para producir el Portland, ¿no? ¿Cuánto se podría hacer eso? Imagínense ustedes los recursos del puerto administrados por el Estado, o los recursos de los aeropuertos, que ellos dicen que dan pérdida, pero que eso tiene que estar en manos del Estado para poder orientar una política en función de un proyecto de país que pueda producir riqueza genuina para enriquecer o distribuir la riqueza a través de los trabajadores, a través del sistema de seguridad social. Como ahora están yendo realmente en el otro camino con esta reforma que se proponen, no solo aumentando la cantidad de años para jubilarse, sino también extendiendo el sistema de la ZANPAP, la privatización de la seguridad social en manos también de financieras extranjeras. Y contra todo eso hay que pelear, y lo que decíamos un poco al principio, para lograr juntar fuerza, reconstruir la izquierda, eso hay que hacerlo todos los días, ¿no? Lo que hablamos muchas veces, con las pintadas, con las volanteadas en las ferias, las conversaciones. Ya este fin de semana teníamos noticias también de que compañeros en Canelones iban a estar realizando las ferias para también continuar con la pelea, a pesar de que quedan pocas semanas para fin de año, ¿no? Pero hay que reconstruir, y el 26 de marzo está en ese camino. Hay que fortalecer las agrupaciones en todos lados, de cara a lo que va a ser ya el año que viene, también un año muy difícil en todos los planos, un año que vamos a tener que desplegar también todas nuestras fuerzas para seguir creciendo y poder realmente empezar o continuar con la reconstrucción de la izquierda en base a las ideas, lo que decía Fidel, con las trincheras de ideas. Pero para eso hay que hacerlo organizado. Bueno, nos queda poco tiempo. Recuerden, mañana sábado sale el semanario La Juventud, un semanario que seguramente va a traer mucha información sobre el acto del sábado pasado, con muchas imágenes también. Recuerden, diario, el semanario La Juventud, que nos ayuda a organizarnos, que nos ayuda a hacer finanzas y además a divulgar lo que es nuestra visión del país, nuestra visión del mundo, cuáles son nuestras propuestas para llevar adelante y cuáles son las denuncias más importantes que suceden durante la semana. O sea que mañana sábado, semanario La Juventud, y nosotros nos volvemos a reencontrar el viernes que viene. Así que buen fin de semana, un abrazo para todos.